Las noticias nos llegan de todas partes, pero solo aquí podemos abordar los diversos ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Esto es Comentando la Noticia. Comentando la Noticia. Con el analista Rodolfo Franco. Comentando la Noticia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Le agradezco que continúe, que permanezca en la sintonía de Comentando la Noticia. En este lunes 7 de abril del año 2008, nos ubicamos en la semana número 15 de 52 que tiene el año y han transcurrido 98 días, restan por transcurrir 267. La Feria de San Marcos, por hoy el único atractivo turístico con el que cuenta Aguascalientes, detonante económico, generador de oportunidades de negocios, creador temporal de trabajo, es también ventana a México y el mundo. Solo que el relajamiento de la moral y la transitoria permisividad de los actos punibles han provocado pasivos sociales como una gran cantidad de madres solteras, alcoholismo puber, acceso a la drogadicción, crisis económicas derivadas de la ludopatía, tragedias viales, ausentismo laboral y entre otros males derivados de un mes de desenfreno, tenemos que pagar por esos pasivos sociales. Es la Feria de San Marcos, causa y origen de nuestros padecimientos sociales. Eso lo vamos a conocer en unos instantes más. Yo soy Rodolfo Franco y lo invito a que permanezca en la sintonía de Comentando la Noticia, pero fundamentalmente lo invito a que nos dé su punto de vista, como usted lo sabe, el punto más importante para nosotros. Las noticias nos llegan de todas partes, pero solo aquí podemos abordar los diversos ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Esto es Comentando la Noticia. Comentando la Noticia. Con el analista Rodolfo Franco. Comentando la Noticia. Le recuerdo que transmitimos desde la calle Francisco Primo Verdad, número 116, desde las instalaciones de Comentando la Noticia, en el Centro Histórico de la Ciudad de Aguascalientes, centro mismo de la República Mexicana, y transmitimos para todo el mundo. Así como usted lo escucha, transmitimos para todo el mundo a través de la red www.metroaguascalientes.com y puede estar usted en comunicación con nosotros. Además, contamos con una línea telefónica por si usted quiere ponerse en contacto. 915-1690, se la repito, 915-1690. Anteponga la clave 449 si usted se comunica desde cualquier otra ciudad diferente a la ciudad de Aguascalientes. Y si lo desea, también nos puede mandar un correo electrónico comentando.lanoticia@yahoo.com.mx o bien comentando.lanoticia@live.com. A propósito, pasado mañana, mire usted, pasado mañana se cumplen 100 días de administraciones municipales. 11 municipios refrendaron sus administraciones municipales y recuerdo perfectamente la publicación de la revista La Verdad, en donde se listaban las propuestas más significativas de la administración municipal de Aguascalientes. Me refiero a la administración del ingeniero Gabriel Arellano. Dentro de ellas, debo decir que en el número 24 se ubica la que señala lo siguiente: no realizar viajes al extranjero con recursos del erario. En este momento, nuestro presidente municipal, Gabriel Arellano, se encuentra en la madre patria, en España. Habrá que conocer si este viaje, así como el que realizó a Estados Unidos de Norteamérica o como el que realizó a unas playas, a una playa de aquí de la República Mexicana, se realizaron con cargo al erario. Eso habrá que verlo, puesto que a 100 días de administración y una carga importante de ofrecimientos, no vemos que se cumplan todos en su cabalidad. Si usted me lo permite, le presento a nuestra invitada, la licenciada Rubicela Jiménez. Ella es directora del Centro de Integración Juvenil Asociación Civil, una organización que se dedica a el estudio, pero sobre todo a la prevención de estas conductas anómalas como son el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción y problemas de trastorno alimentario derivados de enfermedades mentales. Licenciada Rubicela Jiménez, ¿cómo está? Muy buen día. Buenos días, muchas gracias por permitirnos estar aquí con ustedes. Al contrario, gracias por acompañarnos. La Feria de San Marcos, año con año, yo recuerdo, porque en alguna otra ocasión hemos platicado con usted de este asunto, por algunas autoridades es negado, por otras es reconocido. Por ejemplo, me refiero al fenómeno de las madres solteras. Sin duda que la Feria de San Marcos genera o provoca una gran cantidad de nacimientos derivados de relaciones sexuales que se gestan al calor del alcohol. Cuando las muchachas relajan el cuerpo, relajan las tumbres, relajan las morales, y entonces pues viene lo inevitable, el que no se cuidan, el que no se protegen, y diciembre y enero es proditorio en chamacos, porque en abril son concebidos, entre abril y mayo. Eso, los datos así lo apuntan, pero hay un fenómeno también muy grave. Aguascalientes, leía en una nota publicada por el periódico Reforma, Aguascalientes ocupa el primer lugar en jóvenes consumidores de drogas en la etapa de preparatoria. Pero se inician por algo. El alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, inician por algo. ¿Qué han encontrado ustedes? A ver, a mí me gustaría conocer de viva voz, licenciada Rubicela Jiménez, si es verdad que la Feria de San Marcos, este gran escaparate, pero también esta gran fiesta interminable, es una causa de los males que estamos padeciendo. Yo creo que tenemos así como que unos puntos importantes en cuanto a la feria. Los encargados de organizar la feria organizan una gran fiesta cultural también. Sí. Pero escuchamos a los jóvenes, cuando les escuchamos decir, es que voy a la feria, ¿a dónde van los jóvenes regularmente a la feria? A los jóvenes su mayor atractivo, porque ellos no lo comentan, los muchachos justamente que comentaba usted como de preparatoria, entre 16 y 25 años. Su más atractivo para ellos es ir a tomar, es ir a andar bailando ahí, ir a los antros, y lo ven a ellos y con mucho gusto, con mucha emoción que llegue la feria por ir a tomar. Y no lo ven como el gran atractivo de toda la parte cultural que también tiene la feria, que son muchísimos eventos culturales que tienen. Y a lo mejor ahí nos está faltando como papás inculcarles más a nuestros hijos desde pequeñitos. Vamos a la feria a divertirnos sanamente. Vamos a todas las actividades culturales. Y a una hora deportivas, que también razonable, pues ya retirarnos a la casa. Deportivas tiene muchas cosas, la parte ganadera, toda esta parte. Sí, las exposiciones ganaderas, la industrial, la comercial. Hay que decirlo, la feria teatro, tiene todo. Sí. La feria es un gran evento multidisciplinario, pero que efectivamente dentro de esas áreas donde está la diversión se enfoca el muchacho única y exclusivamente a la pachanga, al baile, a la tomada, a andar en las calles bebiendo, lo que no se puede hacer en una época normal, y eso es atractivo para los jóvenes y que nadie lo censura. Entonces justamente es el atractivo de este mes de fiestas, el atractivo de los jóvenes de ir. Regularmente van dos, tres veces a la semana, algunos nos comentan que casi diario van a tomar a este lugar donde justamente nadie les va a decir nada, no está prohibido. Sabemos por otro lado que está prohibido venderles a menores de edad, sin embargo vemos a menores de edad que están tomando, y sabemos que también ellos se las ingenian para que algún adulto les compre la bebida y pues lo puedan tomar en estos lugares. Entonces, sí es algo que a nosotros, Centros de Integración Juvenil, pues sí nos preocupa esta parte, y en donde pues invitamos a todos los papás que tengamos mucho cuidado, que vayamos a la feria, llevemos a nuestros hijos a la feria, y los hijos adolescentes o jóvenes, pues platiquemos mucho con ellos de toda la parte tan interesante que tiene la feria, y igual si tienen mucho interés en tomar algo, pues vayan, tomen una bebida, la disfruten y regresen a la casa bien, porque no es el hecho de que, como pueden tomar mucho, pues vayan a estarse emborrachando todos los días, y justamente tenemos los otros problemas que nos acarrean todo esto que usted comentaba también, porque estando tomados, pues tanto hombres y mujeres, pues sabemos que se desinhiben muchas conductas y que hacemos muchas cosas en las que después ni nos acordamos qué fue lo que hicimos, como puede ser esto de las relaciones sexuales, puede ser esto de los embarazos, o puede ser accidentes automovilísticos, que también los tenemos, porque pues se les es muy fácil subirse nuevamente al carro estando muy tomados, y pues se van manejando queriendo, pensando que van a llegar a su casa bien, y pues sabemos en muchos de los casos que no llegan bien. Entonces sí sabemos que también tenemos aquí en el estado un problema de alcoholismo muy alto, que el problema de los jóvenes en preparatoria, la encuesta que hizo la SEP, pues tuvimos que Aguascalientes teníamos el primer lugar en alcohol y marihuana aquí en los jóvenes de bachillerato, y pues que necesitamos trabajar mucho en la prevención, y que esta época de feria, este mes de fiesta, realmente sea un mes de fiesta sana, un mes de diversión, en donde vayan todas las familias a divertirse sanamente y terminemos el mes bien, y no terminemos el mes ya con un hijo adicto o con un hijo que estuvo en tratamiento por alcoholismo, por adicciones, y que en esta época recayó, porque es otra de las situaciones que nos pasa a nosotros. Ahí en Centros de Integración Juvenil regularmente llegan con nosotros 40 pacientes por mes de nuevo ingreso, y esto desde hace mucho tiempo, no es que en el último año se haya incrementado, desde hace mucho tiempo tenemos esta cantidad de pacientes, 1 o 2 diarios, alguna vez nos llegan hasta 3 diarios de nuevo ingreso, ya sea por problemas de tabaco, por problemas de alcohol o por problemas de drogas, pero también algunos pacientes que van muy bien en el mes de febrero, de marzo, muy bien en su tratamiento por problema de alcoholismo o por problemas de otras drogas ilegales. Llega la feria. Algunos en esta época les jala mucho ir con los amigos o ir nuevamente a esa diversión que ellos estaban acostumbrados, y van a la feria y varios recaen. Entonces, ahorita justamente estamos trabajando mucho en eso, en las recaídas. Ojalá este año logremos menos recaídas. Estamos trabajando mucho con los papás y con ellos en las recaídas, porque les costó mucho trabajo salir adelante. Dejar una droga es muy difícil. Dejar el tabaco nos cuesta muchísimo trabajo, el alcohol, que son drogas sociales. En todos lados nos lo invitan. En muchos lados que vamos nos invitan una bebida, nos invitan un cigarro de tabaco. Y actualmente también las otras drogas, pues sabemos que también están en muchos lados, y que en muchos lados se las empiezan invitando a los jóvenes y pues ya después se las empiezan a vender. Entonces sí estamos trabajando mucho en este problema de las recaídas. Ojalá logremos este año pues que sea al menos. Pero sí necesitamos como mucho el apoyo de los papás para que logremos que menos jóvenes pues vayan cayendo en esos problemas. Si me lo permite, licenciada Rubicela Jiménez, para que entremos en ese tema de los padres, precisamente porque con feria o sin feria el padre es fundamental, es factor fundamental para que los hijos no caigan en las garras de los vicios. Sin embargo, yo insisto sobre el tema de la feria de San Marcos porque somos de doble moral. Tenemos en estos momentos en el municipio de Aguascalientes una campaña de cero tolerancia, en donde se estaciona uno por 5 minutos, es una línea amarilla, inmediatamente llega el agente de tránsito, lo infracciona, y si no mueve el automóvil, se lo lleva a la grúa. Si va hablando por celular, si se atraviesa en lo que le llaman las zonas, en las esquinas, la zona de las marimbas, que es el área destinada para que los peatones pasen, si va contaminando el vehículo, etcétera. Todas las infracciones viales, ahorita hay una cero tolerancia brutal. Pero yo me pregunto, ¿y esa tolerancia va a alcanzar a la Feria de San Marcos cuando las propias autoridades propician el relajamiento de la moral pública? ¿Realmente nos va a ayudar? ¿Realmente le funciona? Y yo creo que es por eso que se vienen esas recaídas, porque si dijéramos, es permisible el consumo del alcohol dentro de los sitios que siempre han sido destinados para ellos, digamos una discoteca o los antros, como le llaman ahora los jóvenes, bueno, no habría tal vez tal cantidad de muchachos bebiendo sencillamente con una caguama en la mano, que es lo más económico, sin tener que pagar el derecho de piso por ingresar a uno de estos sitios, y entonces inhibiríamos, ¿no? Pero entonces ya es una doble moral cuando se dice, todo el perímetro ferial es permisible el consumo de alcohol. Saliendo de ahí, las cosas cambian. Pero estando dentro, pueden beber, pueden hacer los desfiguros que quieran, y nadie decimos nada, porque decimos, estamos en época de feria. Y asistimos a misa, como luego dicen, somos muy mochos, somos de los pueblos más tranquilos, más decorosos, pero también de los más hipócritas, porque esta doble moral, esta cero tolerancia, nos está haciendo daño. Finalmente la estamos propiciando nosotros mismos al permitirle a la autoridad que se relaje la costumbre. ¿Qué sucedería para el Centro de Integración Juvenil que tuvieran feria durante 3 meses? Bastante problema, porque pues nuestro trabajo de 6 meses, pues todo se vendría casi abajo. De nada serviría. En cuanto a tratamiento. De nada serviría. Y justamente se comenta usted, varios papás nos han comentado, es que en época de feria los jóvenes se ven bien tomando. Y yo creo que en cualquier época, a cualquier persona, si se excede, le va a hacer daño. Por supuesto, y se va a ver mal. Sí, no es que en época de feria se vean así muy bien, se ven muy bonitos los jóvenes tomando y se acaba la feria y ya se vieron mal. O en época de feria no les hizo daño el alcohol y terminando la feria ya les va a hacer daño el alcohol. En todo el tiempo les va a hacer daño, y en todo el tiempo justamente los papás tenemos que estar con ellos, tener una comunicación muy cercana con los hijos, a dónde van, qué hacen, cómo están y todo el tiempo. Pero sí nos pasa mucho que en época de feria pues les permitimos llegar hasta muy tarde o hasta el siguiente día. Sí, porque estamos en época de feria, decimos, y es permisible. La semana pasada estuve en la Ciudad de México, tuve la oportunidad de platicar con varias personas y una de ellas me decía, sí, la ciudad de Aguascalientes, sí, la feria de San Marcos, oye, ¿puede andar uno por la calle con la tambora tomando y gritando? Pues bueno, no es precisamente eso la feria de San Marcos, pero esa es la concepción que se tiene. Esa es precisamente la imagen que proyectamos de la Feria de San Marcos. En fin, sin tomar en cuenta que existen efectivamente eventos culturales, artísticos, recreativos, deportivos, exposiciones industriales, ganaderas, comerciales, y que no solamente es ir a beber a la feria. Vamos a hacer una pausa para que al regreso la licenciada Rubicela Jiménez nos diga, porque no solamente se trata de quejarnos de que hay problemas, alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, hay que también conocer cuáles son los principales caminos que puede seguir un padre, los padres de familia, para que detecten tempranamente esas adicciones, y segundo, cómo se pueden corregir, porque solamente es en el seno de la familia como se puede lograr el que los muchachos no desvíen ya su camino. Hacemos una pausa, recuerde que está usted en Comentando la Noticia, nuestra línea telefónica 915-1690, regresamos. Rodolfo Franco y sus invitados vuelven después de este corte. Regresamos. Comentando la noticia. Metro Aguascalientes Radio te propone algo interesante para todos los viernes. Viernes de Sanborns. Todos los viernes, Metro Aguascalientes Radio se traslada para transmitir en vivo toda su programación desde el corazón arquitectónico del centro de la ciudad, el restaurante Sanborns Francia. Toda nuestra programación, todos nuestros invitados, toda la música, toda la diversión de Metro Aguascalientes Radio en vivo en Sanborns Francia. Desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche, transmitimos en vivo, con regalos, libros, música y el buen ambiente que solamente MetroAguascalientes.com sabe ponerle al caldo radiofónico. La radio en Aguascalientes ya cambió. SC, tecnología en celulares y computación. Te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. De lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica, con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Solo en MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. En Metro Aguascalientes Radio queremos escucharte. ponte en contacto con nosotros. Que tu voz se escuche en Metro Aguascalientes Radio. Si tienes el programa Skype, danos de alta con el identificador Metro Aguascalientes. Si tienes MSN de Hotmail, solo tienes que dar de alta metroaguascalientes@hotmail.com. Si tienes el Yahoo Messenger, solamente tienes que dar de alta Metro Aguascalientes en tu identificador. Cuantas veces quieras y en el momento que quieras, si tienes un micrófono, puedes entrar en línea y platicar con nosotros para que tu voz se escuche en todo el planeta. La radio en Aguascalientes ya cambió. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas políticos y sociales que a usted le interesa conocer. Esto es Comentando la Noticia. Comentando la Noticia. Bien, estamos de regreso en Comentando la Noticia, y como todos los aspectos de la vida, hay el lado bueno y hay el lado malo. No podría existir la luz si no existiera la sombra, no podría existir el blanco si no existiera el negro, y no podría existir lo bueno y la bondad si no existiera también la maldad. Y dentro de del desarrollo de la Feria de San Marcos también tenemos esos claroscuros. También contamos con aspectos muy positivos: derrama económica, generación de empleo, ventana al mundo, no solamente a la República Mexicana, ven que somos una ventana al mundo. Tenemos la oportunidad de dar a conocer lo que producimos, lo que pensamos, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Pero también tenemos un problema serio. Se llama las adicciones que se generan, que se propician durante la Feria de San Marcos. Pero hay un factor clave, fundamental, para usted que nos esté escuchando. Si es padre de familia, si tiene jóvenes, pues ponga mucha atención, porque la licenciada Rubicela Jiménez, directora del Centro de Integración Juvenil, Asociación Civil, nos va a indicar cómo podemos los padres de familia percatarnos a tiempo de que los muchachos están ingresando, están entrando o rebasando ese umbral del que no quisiéramos que rebasaran ya los jóvenes. Ya con la estadística basta. La encuesta, nos dice la licenciada Rubicela Jiménez, la encuesta practicada por la Secretaría de Educación Pública, muestra a los jóvenes de bachillerato del estado de Aguascalientes primer lugar en consumo de marihuana y alcohol. Nada más, ese deshonroso primer lugar. Pero ¿y cómo le podemos hacer, licenciada Rubicela Jiménez, cómo le podemos hacer como padre de familia para percatarnos muy a tiempo de que nuestros hijos comienzan a desviar su camino? Como padres de familia necesitamos tener una comunicación muy cercana con nuestros hijos. Si nosotros conocemos un poco a nuestros hijos, nos podemos dar cuenta de algunos cambios que ellos van teniendo. Pero algo que nos pasa cuando los hijos son chicos, los papás estamos muy cercanos a ellos. A ver, es importante, me voy a regresar otra vez. Conocer a nuestros hijos. No todos los padres conocen a sus hijos. Conocer a los hijos es convivir perfectamente con ellos. No estar con ellos. Uh-huh. Creo que esa sería la piedra angular de esto: conocer a nuestros hijos. Sí, porque tenemos la idea de cuando los hijos son chicos, el papá y mamá están mucho con ellos, juegan con ellos, los cargan, salen de paseo, como que hacen varias actividades juntos. En la época de la adolescencia, el adolescente se va retirando un poquito, quiere ser un poquito más independiente, pasa más tiempo en su cuarto, o a veces porque la música que a él le gusta no le gusta a los papás, entonces le escucha la música en su cuarto, se aleja un poquito más. Y los papás lo ven como normal o como bien, así como que qué bueno que estés mejor en su cuarto escuchando música a que no esté acá poniendo esa música ruidosa. Como cuando de chiquito les ponemos la televisión para que no nos estén molestando, nos dejen tranquilos. Y justamente debe ser una convivencia muy cercana para conocerse, porque no es porque mamá esté todo el día en casa con ellos, es que mamá está todo el día cuidándolos, está todo el día platicando con ellos, mamá está todo el día conviviendo con ellos. A veces mamá está muy ocupada en todos los quehaceres de la casa y no está realmente con ellos. O papá llega ya tarde del trabajo, llega cansado, llega a cenar, a ver la televisión y a dormirse, y no está con ellos. Y a veces el domingo salen a dar una vuelta, no sé, regularmente aquí la gente va a misa, a comer o algo y ya regresa a la casa. Pero no hay realmente una comunicación cercana de qué piensas, hijo, qué sientes, cómo estás, porque la comunicación se basa mucho en las familias que atendemos en el centro se basa mucho en ya me voy, dame dinero, vente a comer o haz esto, como en indicaciones nada más, como en información. Nos quedamos nada más como a nivel de información y no platicamos más de cosas importantes sobre qué sentimos y qué pensamos. Sí, sobre la trascendencia de nuestros actos cotidianos. Sí, eso no lo platicamos. Ni los papás platican con los hijos de cómo están ellos, ni les preguntan a los hijos. Y los vemos a los hijos como que van creciendo normales, van a la escuela bien y todo, pero en la época de la adolescencia es donde lo vemos más que se van separando un poquito más. Y es donde justamente iniciamos con esos problemas de tabaco y alcohol. Entonces es muy importante que los papás estemos muy cercanos a ellos, que platiquemos mucho con ellos de cómo están, qué piensan, qué sienten. Y si sabemos que el problema de alcoholismo lo tenemos muy grave aquí, platiquemos con ellos acerca de esto. Platiquemos acerca de que ahí va a haber un amigo, va a haber a veces un primo, va a ser un familiar, alguien que les va a invitar estas bebidas. Entonces, que ellos sepan qué hacer cuando les inviten esto. A ver, aquí en el qué hacer, porque, por ejemplo, decimos, Aguascalientes está por cada, dicen que por cada esquina hay dos Oxxo, y, o sea, una cantidad impresionante de tiendas de conveniencia donde se vende cerveza. Sí. Están los Oxxo, están los otros, ¿cómo se llaman? Extras. Los Extra. Están las tienditas, o sea, están los supermercados, los super, donde quiera venden cerveza. Pero, ¿cómo darle la instrucción a los hijos? Mira, donde quiera venden cerveza, cualquiera puede comprar una cervecita, cualquiera te la puede invitar, y si puedes tomarla, debes conocer, porque hay que conocer el alcohol. Sí, yo creo que ahí es donde los papás debemos platicar con ellos y explicarles qué es el alcohol y qué consecuencia les puede traer. Por ley, a un menor de edad no debe de tomar, ni aún el papá le debe de dar a un menor. Eso está prohibido y está castigado, pero también sabemos que a veces inclusive los papás les van dando a los hijos, porque hemos visto esto con mayores de 15 años donde ese papá, es que ya le debo de enseñar a tomar, porque ya próximamente cumplirá los 18, va a ir a los centros y debe saber tomar. Eso es malo. Yo creo que es mejor esperar a los 18, más de los 18 años, porque el organismo. El organismo físicamente va madurando y termina su maduración hasta los 20, 21 años. Entonces, si pudiéramos como padres de familia, mejor darles de tomar o enseñarles a tomar a los hijos hasta los 20 años, sería mejor. Pero si a los 18 años van a empezar a ir a las discos y posiblemente ahí empiecen a tomar, entonces explicarles justamente las consecuencias que nos puede traer el alcoholismo. Que debemos de aprender a tomar una por hora y no más de tres por 24 horas. Esa sería la medida, una bebida por hora. Una por hora, una medida estándar. Digamos una cuba, lo que conocemos. Una cuba o una cerveza normal. Ajá. No una caguama, porque una caguama ya va a ser más. Porque si los jóvenes nos dicen, bueno, si va a la feria, pues me puedo tomar 3 litros. No. Lo que es una medida estándar, una cerveza normal, que son creo que como 300 mililitros. ¿Sí? Entonces, una por hora es como el hígado puede asimilar esta sustancia y lo puede ir desechando. Pero a veces los jóvenes vemos que están así como que llegan pensando que se les va a acabar y toman y toman y toman muy rápido. Entonces, que vayan realmente, aprendan a disfrutar las bebidas. Que a ver, ¿qué bebida me gusta? Esa me voy a tomar y nada más esa me voy a tomar y ya. Y no se trata realmente de ganarle al compañero o de ver quién más toma. Porque a veces entre los jóvenes ellos sienten que quien más toma y quien más aguanta, pues ese va a ser hasta a veces sienten como que es el mejor o va a ser más hombre porque va a aguantar más o porque él está aprendiendo a tomar mucho más. Y yo creo que eso no es ni ser más hombre, ni ser mejor persona, ni le va a dar algo más en la vida. Quizá en su grupo de jóvenes que toman, le pueda dar un estatus mayor porque dicen, ¿cómo aguanta? Pero ¿cuánto daño se está haciendo a su hígado? Y entonces debemos aprender a querernos también. Entonces debemos platicar con los jóvenes acerca de la comunicación, acerca de la autoestima, de hijo, te debes aprender a cuidar, te debes aprender a querer, y aunque otro te esté forzando a tomar o te esté diciendo que tomes más y tomes más, tú sabes que tu organismo solamente va a poder asimilar una bebida por hora y no más de tres por ocasión en 24 horas. Ahora, pero ¿cómo vencer a esa, voy a usar el término coloquial de los muchachos, la carrilla que le practican a un joven cuando dices no tomas y lo de mariquita no lo bajan o de faldillón o tienes miedo? ¿Cómo vencer? El joven, ¿cómo vencer? A lo mejor él va muy consciente de que una por hora, no más de tres, en 24 horas, en un evento, pero los muchachos, los compañeros están traca, traca, traca, dele y dele, que eres un maricón, que no estás... Inclusive hay compañerillas que entonces les empiezan a decir de cosas y se sienten más mal frente a una mujer o una mujer frente a un hombre cuando le está insistiendo, y pues, porque son hasta del sexo opuesto, y que porque no tomo, me como que me segregan, como que me van a marcar por no beber. ¿Cómo puede vencer el muchacho ese momento? Por muy seguro que esté. Porque en la adolescencia tenemos todos los complejos. Sí, y nos cuesta mucho trabajo esto, que el que nos digan es que si no tomas, ¿a qué vienes? Que a veces nos dicen, entonces, si no viniste con nosotros a tomar, entonces, ¿a qué viniste? Queremos estar en ese grupo de pares. Cuando somos adolescentes, fuimos adolescentes, queríamos estar en ese grupo de pares. Los adolescentes quieren estar en el grupo de amigos y quieren pertenecer a ese grupo de amigos. Entonces debemos trabajar con nuestros hijos lo que es comunicación, lo que es autoestima y lo que es asertividad. ¿Cómo puede ser el asertivo? Y justamente decir, es que en este momento yo no quiero tomar, o yo ya me tomé una y no quiero más. Y que lo diga con seguridad, y que no quiere tomar más, y que justamente esas cuestiones de que eres marica, que eres esto, pues que les empiecen como dando el avión a los demás. Ay, sí soy marica, sí esto, sí, sí soy esto. Si ellos empiezan como dándoles el avión, los demás van a entender justamente que no es marica, pero que le vale lo que le digan. Y cuando ya los canse a los otros, pues ellos, los otros se van a cansar de estar insistiendo. Van a estar insistiendo un rato, pero después ya van a dejar de insistir, porque van a divertirse, los otros van a tomar, van a hacer otras actividades. Pero que el joven sí aprenda a tomar cuando él quiera y nunca sea forzado por los demás amigos. Que él decidió hoy tomarse dos, pues hoy se tome dos. Que decidió tomarse tres, pues se tome tres. Pero que no sea por esa situación con los amigos, porque es cierto, eso pasa mucho entre los jóvenes, y a veces entre los adultos también, no solamente entre los jóvenes, de que empiezan a, con esta carrilla, los empiezan a forzar, y hasta que los vemos más. Si alguien no tiene tolerancia para tomar, porque no es realmente que alguien sepa tomar mucho, alguien que se tome 10 bebidas, sino que su organismo va creando una tolerancia. Y su organismo cada vez... ¿Por la adicción? Le va pidiendo más, cada vez si es más adicto, le va pidiendo más y más, entonces va siendo más tolerante. Entonces, si hay jóvenes que pueden tomar 10, 12 bebidas y parece como si tomaran dos, pueden estar como otros que tomaron nada más dos. Y a veces se cree que esos jóvenes pues son así como que aguantadores. Un fuerte, muy resistente. Ellos sí saben tomar porque tomaron mucho. Su organismo se está haciendo mucho daño, su hígado se está haciendo mucho daño porque no alcanza a asimilar toda esta sustancia que está teniendo en su organismo. Y pues a la larga pues le va a hacer mucho daño. Aunque digamos que el alcohol y el tabaco no nos hacen daño, porque conocemos a personas que han tomado durante más de 10 años y decimos, es que no, todavía está muy bien. Si hiciéramos un examen físico de esas personas, están mal, su organismo ya no está bien. En el caso del tabaco, pues sabemos que sus pulmones pues van a estar muy dañados. En caso del alcohol, pues va a ser el hígado, el páncreas, lo que más se va a dañar. Entonces, platicamos mucho con nuestros hijos, tengamos esa comunicación muy cercana, donde ellos se sientan muy seguros y que digan, si quiero ir a tomar, pero nada más quiero tomar esto. Y en caso de que ellos decidan tomar más, entonces sí, decirles al papá, ve y recógeme en tal lugar porque no puedo manejar. Para que estemos muy cercanos a ellos y no se arriesguen a manejar tomados, porque ahí tenemos la otra consecuencia también que estamos teniendo. Sí, los accidentes fatales, hombre, cuando anda uno en estado inconveniente y que el cuerpo evidentemente no tiene los mismos reflejos y se provocan esas desgracias. Vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a realizar un enlace con la profesora Roxana de Escobar, de Mujer Contemporánea, para que nos comente acerca de este fenómeno también llamado violencia intrafamiliar, que tengo entendido se incrementa muchísimo durante la época de la feria. Esos machos que se van a la feria a beber, regresan sin dinero, la esposa les exige el dinero para el gasto, lo normal, y entonces se enfurecen y terminan golpeándola, o que se truenan la quincena, por decirlo también de manera coloquial, jugando, porque también la ludopatía, la afición por el juego es una enfermedad. En fin, vamos a hacer una pausa entonces. Recuerde que está usted en Comentando la Noticia, nuestra línea telefónica 915-1690. Regresamos. Rompiendo Rodolfo Franco y sus invitados vuelven después de este corte. Regresamos. Comentando la noticia. De lunes a viernes, a partir de la 1:00 p.m, no te pierdas Ciudadanía Económica, con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Solo en metroaguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Ni siquiera tiene sentido buscarle tres pies al gato. Metroaguascalientes.com es la única estación radiofónica en internet de Aguascalientes que transmite con absoluta calidad digital. Haz la comparación. Ni siquiera las grandes empresas radiofónicas transmiten con la calidad que lo hace Metroaguascalientes.com. Compara y comprueba. Nadie puede como Metroaguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Hay algo de lo que los medios grandotes no se han dado cuenta. Nosotros los cibernautas tenemos voz. Si tú o tus amigos producen algún podcast, no lo dudes. Metroaguascalientes.com te lo publica completito. Ponte en contacto con nosotros. Mándanos un correo a metroaguascalientes@gmail.com, metroaguascalientes@hotmail.com o metroaguascalientes@yahoo.com. Mándanos tu podcast. Nosotros lo publicaremos en metroaguascalientes.com. Y todos los lunes transmitiremos los podcasts que hayamos acumulado en la semana para que todo Aguascalientes se entere de lo que los aguascalentenses podcasteros saben hacer. La radio en Aguascalientes ya cambió. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas políticos y sociales que a usted le interesa conocer. Esto es Comentando la Noticia. Comentando la Noticia. Porque también los... Ya estamos de regreso en Comentando la Noticia. Estamos platicando de este escabroso tema de las consecuencias, los malestares que provoca la Feria de San Marcos. Decíamos causa y en algunas ocasiones efecto de los problemas que hemos venido padeciendo, como desintegración familiar, violencia intrafamiliar, embarazos no deseados, violaciones, alcoholismo, drogadicción, prostitución, nada más derivados en ocasiones o en muchas de las ocasiones de este problema que se llama la Feria Nacional de San Marcos. Y la directora de Mujer Contemporánea lo es la profesora Roxana de Escobar. Profesora, muy buen día, ¿me escucha? Sí, Rodolfo, muy buenos días, gracias. Gracias por tomarnos la llamada y que nos pudiera comentar, profesora, usted que ha vivido de cerca estos problemas de la violencia intrafamiliar. Quisiéramos conocer si la Feria de San Marcos se intensifica, si es un momento en el que esas relaciones que a veces no están bien sustentadas llegan a deteriorarse a grado tal de que la mujer tiene que recurrir a ustedes derivado de la Feria de San Marcos. Sí, sí, definitivamente así sucede, pero yo creo que también sucede mucho por la situación especial que se da en Aguascalientes, de que durante el temporal de feria, es temporal, no es temporada, temporal de feria, las personas, la gran mayoría de personas está de vacaciones. Entonces esto hace que se intensifique la violencia. O sea, no hay una obligación de ir a trabajar en la mañana, no me tengo que despertar, no me tengo que resguardar de no desvelarme toda la noche. Entonces, bueno, pues la fiesta continúa y continúa y continúa. El dinero se agota, los niños también están en casa. Los niños quieren ir a la feria, los niños exigen salir, la mamá exige salir, el papá se va con los amigos. O sea, todo esto viene a recrudecer de cierta manera la violencia dentro de esta temporada, ¿no? Profesora Roxana de Escobar, ¿ustedes han tenido ya en sus albergues mujeres que han sido víctimas de este problema de la violencia intrafamiliar? Sí, mira, año con año las tenemos. Para nosotros es una temporada muy difícil, te voy a decir por qué. Normalmente la mujer que nosotros consideramos debe el refugio, así dice, es para casos de violencia extrema. Una mujer que llega a refugio es porque viene amenazada de su vida, corre riesgo, la vida de su hijo, ya viene de un hospital, viene de un ministerio público, de poner una demanda, una denuncia, etcétera. En temporada de feria esto varía. En temporada de feria la mujer básicamente sale huyendo de su casa porque él ya tiene 3 noches de no llegar, a la cuarta llegó, le puso una tranquisa, se encerró con los amigos o no llegó o lo que sea. Y entonces no es un proceso el que la mujer va a vivir, sino es un momento de que me tengo que salir porque ya no aguanto la borrachera de este y ya 2-3 días y regresa. Eso a nosotros nos viene a desbalancear mucho lo que es el proceso interno del refugio, en donde las señoras que están sí llevan todo un seguimiento psicológico, legal, los niños y las niñas también. ¿Son salidas nada más las que tienen por el momento estas señoras? ¿Son qué, perdón? Salidas, es sí, decir, salidas. O sea, una válvula de escape. Exacto, ellas no vienen porque sientan que su vida está en peligro, sino porque sienten que ya no aguantan, ¿no? Entonces, y que ya el marido todas las noches llega y llega borracho, pues no, tampoco no es vida, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando se tiene, el refugio es muy chico, el refugio nada más tengo para entre 7 y 9 familias, dependiendo del número de hijos que traigan. Entonces, si yo tengo espacio y considero, bueno, pues que la señora debe de estar, pues está, y si no, buscarle otras alternativas, ¿no?, definitivamente. ¿De qué vive Mujer Contemporánea, esta asociación? ¿De dónde obtiene los recursos para poder brindar este importante servicio? Mira, nosotros año con año aplicamos a proyectos en la CEDESOL, en la INDESOL, en el IMUJERES, precisamente ahorita es periodo de apertura de proyectos. Aplicamos a proyectos, de esa manera obtenemos un financiamiento para lo que es nuestro centro de atención externa. La gran, digamos, un 75-80% del financiamiento para refugio viene, es un recurso federal etiquetado exclusivamente para refugio, viene etiquetado de todavía este año de la Secretaría de Salud a nivel nacional. Entonces, el resto, nosotros aquí lo que hacemos es, pues, ¿cómo se dice?, cabildear con algunos, no cabildear, no es la palabra, bueno, hablar con algunos empresarios que nos ayuden con la comida, que nos ayuden con artículos de limpieza, que nos ayuden con artículos de higiene personal, etcétera, ¿no? Es más o menos como vive el refugio. A la señora en el refugio no se le cobra un quinto. Ella llega ahí, no importa si me trae un niño, si no me trae niños o si me trae 10 niños, es exactamente lo mismo, ¿no? Ella llega a refugio, no se le cobra absolutamente nada, tiene el servicio psicológico, el servicio médico, el servicio jurídico, absolutamente todo lo que ella necesita durante su estancia. Ahora, ¿por qué instancias como el patronato de la Feria Nacional de San Marcos o el mismo concesionario del casino o los propietarios de los antros, por qué no aportar ellos recursos si son principalmente los generadores de esa violencia? No directamente, de manera indirecta son los que propician esta violencia intrafamiliar. ¿Por qué no acudir a ellos? Pues mira, yo creo que realmente nunca lo hemos hecho, ¿eh? Sinceramente es una puerta que nosotros no hemos tocado hasta ahorita, pero bueno, ahora que lo dices, pues realmente sí, ¿verdad? Deberíamos de tocarle por ahí la puerta a ver qué podemos obtener, ¿no? Yo creo que yo escuchaba ahorita, ¿no?, todo lo que decía acerca de la violencia. Ciertamente, para los hidrocálidos, los que somos de aquí, el periodo ferial es un periodo de mucho estrés, de mucho... No es de esparcimiento ni de nada, porque una semana después ya tú quieres que se acabe la feria. En el caso nuestro, por ejemplo, no nada más es el hecho de que los maestros y los niños no vayan a la escuela, sino también las oficinas públicas están cerradas, hay guardias nada más, no es la misma atención. Tú necesitas poner una demanda, si normalmente tardas 2-3 horas, aquí te vas a tardar todo el día, etcétera, ¿no? Entonces no es lo mismo. La temporada ferial, todo se comprime, todo se complica, todo se vuelve más denso, ¿no? ¿Por sí. qué? Porque necesitamos todas esas oficinas abiertas, necesitamos la atención al 100, no necesitamos al personal de vacaciones, ¿no? Sin duda que sí. ¿Han encontrado ustedes, profesora Roxana de Escobar, cuál es el factor fundamental de la que está gestando, que está motivando la violencia intrafamiliar? No, mira, los factores son muchos, son factores sociales muy arraigados, ¿no? O sea, desde el machismo en el que somos educados, desde la sumisión y abnegación que se le inculca a la mujer desde temprana edad, desde la pobreza extrema, desde la drogadicción, desde el alcoholismo. Ahora no nada más se da en ámbitos pobres, ¿no? También en gente, personas de muchísimo dinero, de una muy buena posición socioeconómica, sufren igual de violencia, ¿no? Obviamente que los parámetros son diferentes porque ellos tienen manera de ocultarla, ellos tienen manera de no decir o de que no vean a la mujer golpeada, ¿no? Hay una casa grande, hay un rancho fuera, hay imposibilidad de salir de viaje, y bueno, pues, tan, ¿no? Ahí se acabó. Que es muy diferente a la señora que vive en un lugar donde a la pared se está oyendo que le están golpeando, ¿no? Y al día siguiente tiene que salir a las 8 de la mañana a dejar a los niños a la escuela tan sonriente como si nada, pero con un ojo morado, ¿no? Y que no tiene ni para comer en no ocasiones. Tiene para comer, exacto. Definitivo que la violencia intrafamiliar es otro de los factores que debemos de combatir, y como bien lo apunta profesora Roxana de Escobar, este periodo ferial no es precisamente para el aguascalentense el mejor momento, y menos para estas mujeres que son agredidas por los machitos que se encuentran alcoholizados y algunos hasta drogados. Así es. Obviamente que en derrama económica me imagino que será muy buena, ¿no? Pero en estos otros aspectos, que creo que también no hay que descuidarlos, ¿no? Finalmente existen, finalmente ahí están. Y no hay que descuidar esos aspectos por la derrama económica que se viene, ¿no? Así es, pero cuando hacemos un balance, hacemos corte de caja en cuanto a los problemas del orden social, nos damos cuenta de que salimos debiendo. Así es. Que no es precisamente el tener ingresos, el tener recursos, contra el deterioro de este tejido social que finalmente es el que le da sustento a la comunidad. Así es. Profesora, agradecerle que nos haya tomado la llamada y reconocerle la labor que usted desarrolla cotidianamente. Pues muchísimas gracias, Rodolfo. A sus órdenes. Gracias, un abrazo. Hasta luego, buenos días. La profesora Roxana de Escobar. Pues ahí tiene usted, la Feria de San Marcos también es gestora de esta violencia intrafamiliar. Pues es obvio, hay sitios para beber en donde quiera, es decir, les dan sus vacaciones, el señor no tiene ningún problema de levantarse temprano al día siguiente, agarra la parranda con los amigos durante 2 o 3 días, llega a la casa sin dinero, alcoholizado, y luego le reclama a la esposa, y evidentemente la respuesta es una golpiza. Vamos a hacer una pausa para concluir con este tema que estamos abordando, para que la licenciada Rubicela Jiménez nos diga entonces, ¿cómo detectar, que eso es muy importante, cómo detectar en los jóvenes si hay signos ya de esta intoxicación o que se empiezan a iniciar en el mundo de las drogas, del alcohol o del tabaquismo? Y casi ya para cerrar le pediría a nuestra productora Mari Martínez, si pudiéramos contactar al secretario municipal de Seguridad Pública, que pudiera estar disponible para que nos dijera, finalmente, si va a existir esa tolerancia cero, va a ser doble cero, o de qué tipo de tolerancia vamos a tener en la época de la feria. Hacemos una pausa y regresamos. Rodolfo Franco y sus invitados vuelven después de este corte. Regresamos. Comentando la noticia. Metro Aguascalientes Radio te propone algo interesante para todos los viernes. Viernes de Sanborns. Todos los viernes, Metro Aguascalientes Radio se traslada para transmitir en vivo toda su programación desde el corazón arquitectónico del centro de la ciudad, el restaurante Sanborns Francia. Toda nuestra programación, todos nuestros invitados, toda la música, toda la diversión de Metro Aguascalientes Radio en vivo en Sanborns, Francia. Desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche transmitimos en vivo con regalos, libros, música y el buen ambiente que solamente MetroAguascalientes.com sabe ponerle al caldo radiofónico. La radio en Aguascalientes ya cambió. Ni siquiera tiene sentido buscarle 3 pies al gato. metroaguascalientes.com es la única estación radiofónica en internet de Aguascalientes que transmite con absoluta calidad digital. Haz la comparación. Ni siquiera las grandes empresas radiofónicas transmiten con la calidad que lo hace metroaguascalientes.com. Compara y comprueba. Nadie puede como metroaguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. De lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica, con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Solo en metroaguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas políticos y sociales que a usted le interesa conocer. Esto es Comentando la Noticia. Comentando la Noticia. Estamos de regreso en Comentando la Noticia. Platicamos con relación a este tema de la Feria Nacional de San Marcos y los pasivos sociales que genera, sin dejar de reconocer la derrama económica provocada por el turismo, por la afluencia que se genera. Pero hay también un pasivo social. La directora del Centro de Integración Juvenil Asociación Civil es la licenciada Rubicela Jiménez. Hemos estado platicando con ella y nos decía, hay mecanismos para poder detectar en los jóvenes que se están iniciando en el mundo de las adicciones. ¿Cómo detectarlo? A ver, licenciada, porque resulta difícil. Decía hace un momento, factor fundamental, comunicación con los hijos. No hablar, no platicar, comunicarse, verdaderamente conocer al joven y conocer de sus inquietudes para poderlo orientar. Y luego... Uh-huh. Y para poder detectar estos problemas de adicciones, cuando ellos ya inician en este problema de adicciones, vemos que ellos empiezan a cambiar su carácter. Los vemos que pasan más tiempo solos, los vemos que llegan un poquito más molestos, les llamamos para comer y dicen, no, yo como más tarde, o el domingo para ir a dar la vuelta todos juntos, regularmente ellos no quieren ir, se empiezan a alejar un poco más. Pasan más tiempo con sus amigos, empiezan a cambiar algunos amigos también. Los empezamos a ver en su forma de peinarse también, a veces empiezan a cambiar su peinado, su corte de pelo. Su comportamiento, su lenguaje también empieza a cambiar, y en algunos casos más marcados su vestimenta también. Pero lo que más vemos es que se empiezan a alejar de la familia y se enojan, se irritan muy fácilmente de cualquier situación, se molestan, se enojan. Entonces, si vemos estos cambios en ellos, hay que tener mucho cuidado y hay que asistir a pedir información, hay que pedir orientación. Y no pensemos es que son cosas solo del adolescente, son cosas que tiene ahorita, el problema que tiene ahorita en la adolescencia, ya se le pasará, ya se le quitará y ya estaremos nuevamente bien. Mejor hay que recurrir a pedir una orientación y los llevemos también a ellos, platiquemos con ellos y estamos como muy a tiempo en este momento de poder atenderles. Es la etapa oportuna. En la línea telefónica se encuentra el secretario de Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes, el licenciado David Ramírez. Señor secretario, muy buen día. Muy buen día, ingeniero Rodolfo, ¿cómo te va? Con el gusto de saludarlo y de que nos pudiera platicar, señor secretario, en esta próxima, ya casi entrada Feria de San Marcos, si la famosa cero tolerancia se va a poner a funcionar. Platicamos sobre los pasivos sociales, hemos estado abordando el tema, por ejemplo, de los embarazos, violaciones, alcoholismo, drogadicción, muchos aspectos negativos que se generan contra algunos positivos que también tiene la feria. Pero las personas que concurren a la feria, pues la mayoría beben y después abordan su automóvil y manejan. ¿Va a haber cero tolerancia? ¿Cómo se va a manejar esta etapa? Sí, también los programas de cero tolerancia se van a seguir aplicando en el periodo de la feria. Desde luego, primero te quiero decir, ingeniero, que vamos a poner en marcha toda una campaña publicitaria, una campaña de concientización, que va a estar acompañada principalmente de quizá algunos espectaculares, donde vamos a pedir el que la gente disfrute de la feria, pero también lo haga con responsabilidad y que no ponga precisamente, que sea respetuosa de los reglamentos, que sea respetuosa de la ley, que se disfrute la feria, ¿verdad? El cero tolerancia se va a seguir aplicando, pero también acompañado de un importantísimo programa de concientización, tanto en calles, avenidas, pero también algo muy importante, ingeniero, sí, en el propio perímetro de la feria. En el perímetro de la feria, secretario David Ramírez, para ejemplificar, si la persona sale del perímetro ferial con su automóvil y es ostensible su grado de alcoholismo, ¿qué harán los agentes de tránsito? Bueno, nosotros, ¿qué se ha venido haciendo? Verificar que las personas no vayan conduciendo bajo estados de ebriedad, ¿verdad? Pues como hasta ahorita se ha hecho, se va a verificar. Vamos a tener, ahorita todavía no sabemos, porque no tenemos el número determinado de médicos con los que vamos a contar, así que no te puedo decir yo ahorita en este momento con cuántos alcoholímetros vamos a salir, pero lo vamos a seguir haciendo. Lo que nos interesa es cuidar no a la gente que toma, sino cuidar a los ciudadanos que van conduciendo en estado normal y que muchas veces se pone en riesgo la vida de esas personas. En las últimas 24 horas hemos tenido accidentes con consecuencias muy lamentables, precisamente por la falta de responsabilidad de los conductores a la hora de ir transitando por la ciudad. Y eso es lo que no queremos. Ya sabemos nosotros que en el periodo de la feria, desafortunadamente, el conducir en estado de ebriedad es de las cosas más ordinarias. Bien, estaremos en espera entonces, señor secretario, que estos operativos para los que beben sean aplicados, para los que no beben con mayor razón, porque como usted bien lo señala, de ir conduciendo normalmente o de ir caminando por alguna avenida, que no vaya a llegar algún individuo alcoholizado a cometer algún accidente sin deberla y sin temerla. Mucho le agradecemos que nos tome la llamada, señor secretario. Al contrario, estamos para servirles y también decirte que también recordar que cuando uno se encuentra bajo los efectos de alguna sustancia tóxica, sea legal o ilegal, pues también se cometen muchas actividades ilícitas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ya preparado todo el operativo de seguridad para el periodo de la feria. De acuerdo, secretario. Queda ya claro para nuestro público radioescucha. Que tenga usted muy buen día. Igualmente, ingeniero, que tengas buen día. Hasta luego. Un abrazo para el secretario de Seguridad Pública, licenciado David Ramírez. Cero tolerancia continúa. Estaremos en espera de cómo se va a desarrollar ya una vez que inicie la Feria de San Marcos. Licenciada Rubicela Jiménez, entonces, ¿sí es factible poder detectar en los jóvenes esos cambios de carácter, de actitud, de comportamiento, vestimenta? Sí, su forma de vestir, su esos lenguaje. Son indicadores. Ahora, ¿ustedes orientan a las personas, me decía, con problemas de adicciones de tabaquismo, alcoholismo, drogadicción y trastornos alimentarios o alimenticios, ¿cómo es? Alimentarios, como son anorexia y bulimia. Enfermedades muy de moda entre las jovencitas principalmente, no quiere decir que sean exclusivas de la mujer. Sí, se dan más en las mujeres, pero también en los hombres está también dando. En los hombres está sí. dando. Y los padres de familia, a ver, ¿cómo puedo yo ayudar a mi hijo si yo no estoy preparado? Justamente pueden ir ahí al Centro de Integración Juvenil. Trabajamos con los papás brindándoles toda la orientación sobre estos temas y trabajamos con un libro que se llama Cómo proteger a tus hijos contra las drogas. Revisamos el libro con los papás en círculos de lectura y se les regala el libro. Actualmente también estamos trabajando con otro libro que se llama Violencia Familiar y Drogas, porque es otro tema que también que estamos teniendo mucho, el de la violencia familiar, como nos comentaba Roxana, que viene mucho por el problema de alcoholismo y las drogas, este problema de violencia. Estamos trabajando también con ese libro, lo revisamos y se lo lleva también la familia para que ellos lo sigan revisando en casa. Y tenemos orientación sobre todos los problemas, efectos, trastornos, todo lo que ocasiona todos estos problemas de diferentes drogas, como son las drogas permitidas o no permitidas. Entonces pueden ir los papás ahí con nosotros y podemos darles toda esta información, orientación, y si requieren capacitación sobre determinado tema, se los podemos dar. Hay algunos papás en algunas escuelas que dicen, es que yo necesito que me capacite sobre otras actividades, sobre esto, ¿y qué puedo hacer yo en mi escuela? Y estamos trabajando en las escuelas con papás, formando un grupo que se quede en una escuela capacitado y que sea un grupo promotor, que forme este grupo los papás, los maestros y algunos alumnos, y hagan actividades mensuales en las escuelas sobre prevención de adicciones. Entonces, les podemos dar toda esta información, la que ellos requieran, sobre todos estos temas, ahí en el Centro de Integración Juvenil. ¿Que se encuentra ubicado en? En Emiliano Zapata 117, y comentábamos que nuestro presidente de patronato, el señor Todel Villar Martínez, que nos apoya mucho aquí en este estado, hace que nuestras actividades sean gratuitas, ellos nos apoyan. Entonces, podemos ir a sus casas, inclusive a sus escuelas, a brindarles esta información, que nos formen ahí un grupo de 8 o 10 personas, y nosotros vamos y trabajamos estos círculos de lectura con ellos. Bien, un reconocimiento sin duda a don Héctor del Villar, que ha logrado que el Centro de Integración Juvenil esté operando. Licenciada Rubicela Jiménez, finalmente, estos libros, este libro que usted menciona, ¿tiene un costo? No, son gratuitos. ¿Tienen disponibles? Tenemos, y sí, y son gratuitos. Son gratuitos. Trabajamos nada más, necesitan que los papás asistan al círculo de lectura, no se les regalan a toda la gente que vaya por el libro. Que formen el grupo, trabajamos el círculo de lectura y se les regala el libro. Si hay alguna persona interesada y que se quisiera reportar hoy o en el transcurso de la semana, pensando en llegar de aquí al viernes, que vamos a realizar ya el tercer programa de metroaguascalientes.com desde Sanborns, Francia, ¿podríamos tener disponible 1 o 2 ejemplares? Claro que sí, para obsequiarlo, porque creo que sería importante que los padres de familia nos pusiéramos a trabajar. No hay que esperar que haya instituciones, no hay que esperar programas gubernamentales, no hay que esperar a que se acabe la feria, porque alcohol, tabaco y drogas toda la vida van a existir. Claro que sí, y los papás somos responsables de que nuestros hijos pues estén bien o estén mal. Y somos los únicos que podemos cambiarle su destino, si es que eligen el camino de las adicciones. Somos los únicos que podemos corregirlo. Quiero agradecer. Sí, nada más quisiera decirles, nuestro teléfono es 915-6526 y 915-4542. Trabajamos de lunes a viernes de 8 a 8. Pues ahí les esperamos y nos gustaría mucho pues que nos invitaran a participar con ustedes en estos círculos de lectura con los papás. ¿Cómo no? Yo creo que nos está escuchando el director de metroaguascalientes.com, Antonio Zapata, y estoy seguro que el viernes estaremos ya incorporando al centro de integración juvenil para charlar, abundar sobre este tema, que es muy importante, que podamos tener ahí disponible 1 o 2 ejemplares, que podamos describir con mayor tiempo, porque ahorita ya se nos agotó, con mayor tiempo lo que son estos centros, estos talleres de lectura, para que los padres de familia, podamos invitar inclusive al presidente de la Asociación de Padres de Familia, para que pudiéramos empezar a conectar. Yo sé que ustedes este trabajo lo hacen en diario, pero también nuestra responsabilidad como medio de comunicación es precisamente acercar, extender la mano, ayudar a que se confraternen todas estas asociaciones que hacen un trabajo digno de reconocimiento. Gracias, licenciada Rubicela Jiménez, muchas por acompañarnos. Gracias a usted que lo hizo a través de metroaguascalientes.com. Le hago la invitación para que escuche el día de mañana comentando la noticia. Recuerde que en la producción general está la licenciada Mari Martínez. Su servidor, Rodolfo Franco, le desea a usted muy buen día. Hemos abordado los diferentes ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Esto fue Comentando la Noticia. Comentando la Noticia. Con el analista Rodolfo Franco. Escúchenos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana por esta estación. Comentando.